Estamos con nuestra compañera, nuestra hermana, Helen Álvarez, y estamos con ella en esto que es luchar por justicia. Todas estas semanas, a través de lo que Humberto Eco llama el Club de los Imbéciles, que son las redes sociales, se ha pretendido manosear, manipular, sacar datos, ni siquiera datos, ¿no?, sino mitos en torno de la violencia contra las mujeres y en torno de la vida privada de Andrea, para pretender dar la vuelta a las cosas y pretender instalar una duda. ¿Habrá sido? ¿No habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Y yo quiero que ustedes sepan que todo eso es, primero, muy doloroso, pero además muy típico de una sociedad patriarcal. Buscar cualquier vericueto para garantizar la impunidad de los hombres violentos, de los hombres que cometen violencia machista o feminicidio contra sus parejas. Es típico culpabilizar a la víctima. La única fuerza contra esa infamia es la verdad, porque esta no es una discusión ideológica sobre lo que yo pienso o piensas tú que nos estás escuchando. Esta no es una discusión ideológica. Esta es una lucha por justicia que tiene como único instrumento la verdad. Entonces, en ese contexto, le voy a pedir a Helen una cosa que duele mucho hacer, que es volver a leer el certificado forense, que ni siquiera es la autopsia, el certificado forense, el certificado de defunción, perdón, me está señalando Helen el título, es que una ya se marea con las palabras, el certificado de defunción de Andrea, que señala paso a paso todos los daños con los que ella en su cuerpo se ha ido de este mundo. Entonces, Helen, hermana, te pido con mucho respeto, porque mucha gente está siguiendo esto desde diferentes partes del mundo. Hoy día nos ha llegado la solidaridad de amigos, amigas de Mujeres Creando desde Berlín. Y esto, además, lo vamos a bajar en la página web para que no tenga que ser recurrentemente pues una información que la des una y otra vez, ¿no? Esto va a quedar en la página web para toda la gente que quiera volver a escuchar. Entonces te pido que por favor leas el certificado de defunción. Sí, María, este certificado de defunción ha sido emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público del Estado, la Fiscalía General. Bueno, ahí menciona la edad de mi hija, 27 años, lugar de muerte, servicio de terapia intensiva de la Clínica del Sur, el 19 de agosto del 2015, hora aproximada 2 de la tarde, aunque ha sido exactamente a las 2 de la tarde con 10 minutos. Causa de la muerte: anoxia cerebral, hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico complicado con fractura de bóveda y base de cráneo, asociado a hemorragia interna, traumatismo cerrado de tórax grave complicado con fractura de arco costal izquierdo, asociado a contusión y laceración de pulmón izquierdo, traumatismo cerrado de abdomen y grave, asociado a contusión de cadera izquierda y laceración de columna dorsolumbar, entre paréntesis dice desvío del eje central. Bueno, todos estos son términos tan técnicos, tan médicos, que la gente que nos está escuchando no los va a entender. Vamos a pedir nosotras acá en La Loca Mañana a varias amigas médicas que tenemos que nos hagan una traducción de esto, pero yo tengo entendido que tú has hablado con un médico experto en accidentes precisamente. Sí, yo he hablado. ¿Qué es lo que te ha dicho? Yo he hablado con un médico que suele atender con frecuencia casos de embarrancamientos en los yungas. Y una de las primeras cosas que él me ha dicho es que incluso en personas muertas que han estado en embarrancamientos de más de 100 metros, nunca había visto todas estas lesiones juntas. Él me ha explicado, yo quería entender también, porque algunos términos en general se pueden entender, pero quería que me lo digan de una manera más sencilla. Entonces, anoxia cerebral es una inflamación muy, muy grave del cerebro. La hemorragia subaracnoidea es también una hemorragia en el cerebro, en una de las capas del cerebro. El traumatismo craneoencefálico es una fractura gravísima, ¿no? Porque ella no solamente tiene un hundimiento en el lado izquierdo, sino que además tiene varias fracturas y fractura en la base de cráneo, es decir que el corazón de mi hija latía, pero ya tenía muerte cerebral en ese momento. Ya estaba en un coma severo. Eso ya era irreversible. El traumatismo cerrado de tórax con la fractura de arco costal es que las costillas han partido, las costillas, y las costillas han sido las que han lacerado el pulmón izquierdo. Este traumatismo de abdomen grave y la contusión en la cadera izquierda, y lo que más me llamaba la atención a mí era este desvío en el eje central. En palabras sencillas, el carro de William Kushner la ha partido a mi hija, porque ese desvío es partirle la columna y todo eso, las costillas, la cabeza, todo eso ha hecho el carro. Y este médico me decía que eso nunca había visto, pese a que él ha atendido accidentes, personas que han recuperado cuerpos, inclusive personas vivas, nunca había visto todas estas lesiones. Y él me decía que solo viendo esto, él piensa que el carro ha pasado una vez y una segunda vez. Bueno, tenemos que de verdad tragar saliva para poder continuar hablando contigo, Helen. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decírtelo al aire, en este espacio que tanto queremos como es Radio Deseo, que nosotras vamos a estar contigo de forma profunda, completa, inquebrantable, hasta el último momento que se haga justicia. Y le pedimos a la gente que nos escucha seriedad, profundidad. Cuando estamos hablando del valor de la vida de una mujer, no estamos hablando de si era martes, si era jueves, si era viernes, no estamos hablando de banalidades, estamos hablando de algo que es un valor definitivo que defender, el derecho de las mujeres de vivir, de ser felices. Y vamos a estar bajando también para que la gente pueda escucharlo una vez, dos veces, tres veces, las veces que necesite, porque nosotras no estamos, y repito, enfrentando este momento tan duro con una discusión ideológica, sino con verdades contundentes. Lo que acaban de escuchar es el certificado de defunción de Andrea, y cuando nos referimos al señor William Kushner Dávalos como feminicida, lo hacemos basadas en el hecho de que hay una imputación formal emitida por una comisión de fiscales por feminicidio. Gracias, Helen, por tu generosidad increíble y tu militancia en este mismo momento, porque tú te estás comportando, además, con todo el dolor, como con una coherencia feminista que a nosotras nos genera mucha mucha admiración, pero también mucho cariño contigo, mucho sentido de responsabilidad con todo lo que tú estás haciendo. Oh, muchas gracias a ti, María, y yo sé que no solo están conmigo, sino que también están con Andrea, y que el cuerpo de mi hija ha hablado, pese a todas las cosas que han dicho, eso que parece irreal después de escuchar solamente el certificado de defunción, falta la autopsia, ¿no? Gente que se ha caído más de 100 metros, no ha tenido estas heridas, y decir que ella se ha tropezado y se ha caído, es una infamia. Es una infamia. Es una infamia, es una ridiculez y no vamos a permitir que se burlen de nosotras.